minha respiração, vivo agora. A respiração tenho armaduras do passado e do futuro. É a mente que mente para enfrentar. Nossa vida que passa, às vezes aceito ser o único que pode abrir a porta imaginária para sair a brincar. Mesmo ouvindo mil vozes, sei que apenas são desculpas que se vão quando um presente me traz de volta pra cá. Na minha respiração, vivo tanto, tenemos algunos videos que hicimos de nuestras canciones en YouTube, también están en nuestro Instagram es @mareduomusica, mareduomusica, y en YouTube también nos pueden encontrar así, mareduomusica. Así que muy felices de estar acá compartiendo un poco de nuestra historia, de nuestro camino. Yo también tengo mis trabajos anteriores disponibles para escuchar en todas las plataformas a través de Lucía Soledad Spivak. Y tenemos otro trabajo también juntes que hicimos con el hermano gemelo de Martín, que se llama Lucho Katz.